Bienvenidos y bienvenidas, nos encontramos en el sur de Bogotá, en la localidad de Nuevo Chile, y tenemos el gusto de charlar acá en vivo después de varios años y varias ciudades. Finalmente se nos hizo de charlar con Víctor Soto. ¿Qué tal, Víctor? Muy buena tarde, ¿cómo estás? Bueno, primero que nada, feliz por este reencuentro contigo, sin haberlo planificado, ni siquiera haberlo pensado. Por lo tanto, doble mérito a este encuentro. Y además las circunstancias que nos hemos encontrado también muy lindas. Claro, habíamos intentado hacer esta charla, la habíamos intentado planificar y no se podía, y ahora que no lo planificamos se logró por algo. Luego a veces la vida es así. Víctor Soto es un gran teatrero, probablemente de los mayores teatreros de América Latina, por lo menos de los que intentan hacer teatro popular. Y intentaremos ir hablando un poquito de eso. ¿Por qué decidiste que ese iba a ser el camino? ¿Y por qué decidiste también iniciar con el Entepola Chile hace ya más de 20 años, en plena dictadura ya? Bueno, primero te puedo comentar que del por qué llegué a esto, siento que un poco son mis raíces en lo social. Yo provengo de una familia de madre campesina y de obrero rural urbano, por lo tanto ellos me dan mi identidad social de sujeto pobre en nuestro continente y en especial en Chile. Luego, por acceso a la educación y a la cultura, yo me declaro un pequeño burgués advenedizo, ¿no? Entonces, estos dos elementos, más en mi nivel de conciencia sociopolítico y cultural, me plantearon y me atrajeron a esto de desarrollar el teatro como herramienta de trabajo, como expresión artística, para desenvolverme dentro del mundo popular y, por añadidura, aportar al mundo popular a su desarrollo como sujeto social activo. Víctor, me gustaría que habláramos un poquito más en eso, en qué tan poderoso o transformador puede ser el teatro, con calma, ¿no? Antes de eso, si nos puedes contar un poco, ¿cómo fueron los primeros encuentros del Entepola en Chile? ¿Se animaron a hacerlo en una época muy dura y muy brava? Claro, el golpe de Estado en Chile es el año 73. El mismo 73, en septiembre, en esos momentos yo tenía una actividad de una participación intermedia dentro del proceso político a nivel de instituciones, y producto de esa realidad termino pasando un mes en prisión en el Estadio Chile, el Estadio Nacional en mi país. Y luego de eso salgo de esta situación y el año 74 ya, inquieto, no me detengo y empiezo a trabajar con otros compañeros teatristas que han sido desplazados de sus respectivos labores. Fundamos un grupo de teatro. Esto empezando ya casi la dictadura, fundamos el primer grupo de teatro. Y con este grupo de teatro cumplimos dos jornadas. Una, la de la subsistencia, que nos dejaba todavía el espacio de una dictadura que se iba acoplando. Y por otro lado, nos fue abriendo el espacio para la interconexión social comunitaria. Porque la maravilla del teatro es su movilidad. Por lo menos en el teatro que uno hace. El teatro se mueve, va a los lugares. Entonces, desde esa manera, fuimos encontrándonos a través de este hacer teatral con mucha gente que estaba sufriendo, llorando o combatiendo a la dictadura ya. Y el teatro entonces empezó a ser una herramienta de encuentro. Y luego lo empezamos a seguir proyectando. Ese primer grupo de teatro que yo formo se llama Teatro del Molino, se prolonga por 3 años, y luego de eso sigo ya con el tejido que logramos construir a partir de ese momento, ¿no? Este grupo nace el año 74, recién el golpe de Estado. Por lo tanto, esa red que dejamos hecha sigue funcionando y la sigo retomando ya desde otra manera. Entonces el teatro como, primero que nada, como punto de encuentro, para comenzar a pensar en transformaciones, es decir, ¿cuáles son en realidad los alcances, pero también las limitaciones. A mí me parece que sí puede transformar muchas cosas, pero a veces también puede ser como un grito desesperado, que sí, a lo mejor del otro lado no tiene respuesta. ¿Cómo ha sido tu, a lo largo de tu trayecto, esa relación con esas ganas de transformar mediante el arte, mediante el teatro? Bueno, ha sido un camino no fácil, muy pedregoso. Ha sido un camino no exento de obstáculo, tanto por el medio ambiente político, social del país, como también por las realidades particulares que cruzamos los sujetos, ¿no? Porque cada sujeto que se vincula en estos espacios es un sujeto que también vive en la absoluta precariedad de repente. Entonces las necesidades muchas veces son las materiales, las económicas básicas son muy grandes. Por lo tanto, esos mismos elementos van confrontando también los sueños. Por de pronto, en lo personal, yo me he ido moviendo en todos esos aspectos, porque yo los encarno en carne propia. Soy un sujeto que vive en la inseguridad económica, ¿no? Soy un sujeto que vive con los sueños a flor de piel. Entonces, por ahí, ¿cómo logro hacer eso? Es mi función hacia adelante. O sea, paso a hablar de objetivos. Mi objetivo particular es cambiar el sistema, cambiar la sociedad, pero es mi objetivo. Otros gustarán a través del teatro expresar sus penas, dolores, ser famoso, etc. Por lo tanto, hay que tener capacidad para amalgamar muchos objetivos o microobjetivos. Y ese camino no es fácil. Entonces, ahora, en el caso de Chile, del que estamos hablando, había sí un objetivo: votar la dictadura. Y eso nos movilizaba a todos, sea el microobjetivo que se persiguiera. Por lo tanto, ya teníamos un enemigo declarado, claro y preciso al frente. Y eso nos unía a muchos. Y eso, para poder hacerlo, había que entonces enfrentar también sus propias realidades personales. El miedo a la represión, el miedo a la muerte, el miedo a ser detenido otra vez, el miedo a miles de miedos. Y uno lo que hace en la práctica de repente es negar el miedo. O sea, uno lo niega, consciente o inconscientemente. Y para hacerlo tienes que negarlo, ¿ya? Entonces, ese miedo además lo botas en el escenario de repente, a través de la obra, a través de lo que estás construyendo. Entonces, por ese lado, vas botando también tus retenidos, ¿ya? Y por esa vía también entonces te vas oxigenando. La gracia que tiene el teatro, es que en el teatro tú puedes botar tus retenidos, ¿no? Termina la obra y tú quedas exhausto. Entonces ya vaciaste tus miedos, vaciaste tus temores, vaciaste tus penas, etc., para seguir con otro proceso. Entonces el teatro ha permitido eso, y me ha permitido a mí, en lo personal, recrearme como ser humano, ¿ya? Ahora, por suerte, he podido también recrearme en lo material y en lo económico, porque esto ha permitido construirse como profesor, como monitor, como promotor. ¿Has encontrado la manera de vivir de tu sueño, o con tu sueño, digamos? Exactamente. Que te mueve, con tu motor. Se me ha hecho una cosa compleja, de repente, porque el hilo invisible que mueve mi vida, que separa mi vida entre el sobrevivir de lo que yo hago, con lo que yo hago, se han juntado. He tenido ese privilegio, ¿no? Pero también se me ha hecho un hilo invisible que no sé cuándo empieza uno y termina el otro, ¿no? Porque por esa misma vía, a mí de pronto me llaman de una comunidad a hacer un taller y yo voy. Y no cobro por ese taller. Ahora, me llama una institución para hacer un taller y yo sí, esa institución me paga, ¿no? Venimos a Entepola, Colombia, pagando nuestros propios pasajes, y no recibimos económicamente nada. Claro, de pronto sería interesante que comenzáramos a hablar un poquito de los diferentes lugares a los que has ido y cómo has visto que ellos están intentando hacer teatro. Antes de eso, me decías, antes de arrancar, que te gustaba mucho una canción de Silvio Rodríguez. ¿Te parece si la presentas y la escuchamos y después regresamos al sur de Bogotá? Bueno, me gusta mucho la canción de Silvio Rodríguez,

a configurar una política de seguridad como la que genera Estados Unidos, ¿no? Con un ejército intervencionista, etcétera, que inevitablemente va marcando todo esto, va cambiando las normas del juego, etcétera. Militares chilenos, argentinos, bla, bla, bla, bajo alianzas comunes. Y eso va repercutiendo en nosotros. Por lo tanto, cuento esto, ¿por qué? Porque nosotros también, como teatristas o como generadores de arte, vamos respondiendo a esas instancias. Y en la década de los 60, 70, hasta la época de los 80, nosotros respondemos a ese modelo con cierta beligerancia o directamente con discursos como los sandinistas, como los movimientos de liberación en América Latina, el caso de Allende, ¿no? En fin, pero ese modelo se ve hoy día cruzado por un capitalismo neoliberal que es mucho más siniestro que el capitalismo benefactor, y automáticamente ha generado una corriente a nivel de América Latina y a nivel mundial que ha sido proyectada a través de este mundo global, ¿no? Que aparentemente nos ha ofrecido un paraíso y en el cual hemos creído, ¿no? Y se ha creído entonces y ha aparecido un mundo light en América Latina, que también está influenciando el discurso de los teatristas o de los artistas. Entonces ya que no podemos hablar del mismo discurso que teníamos en los 70, en los 80, que ya cambió el país, que ya cambiaron las generaciones, y aparece entonces a nivel de continente un mundo mucho más light, artistas que le temen a la palabra, le temen al discurso, y entonces aparecen estas corrientes que tú mencionabas, como el circo, que ya no usan necesariamente el discurso, ¿no? Y otras corrientes en diferentes áreas, ¿no? La plástica, la audiovisual, etcétera, que es menos, entre comillas, comprometida que la que teníamos antiguamente. Y eso se va notando esto en los diferentes eventos que se van haciendo en América Latina. Y va modificando las relaciones al interior de los movimientos. Yo te digo que, por ejemplo, en el caso de Chile, llegamos a nuclear al margen del continente latinoamericano, a gente de Europa, de Asia, África, y ese mundo que nucleamos en un momento determinado era el núcleo político, artístico, cultural muy fuerte. Y luego ese mismo mundo se ve interferido por las nuevas alianzas que surgen en América Latina. O sea, las dictaduras, las burguesías locales empiezan a negociar para producir un cambio, sin que ese cambio signifique arrastrar a la guerra civil, ¿no? Como en el caso de Chile. Se frenan los procesos y las negociaciones se producen. Y surgen gobiernos espurios como los de Chile, ¿no? Y también en otros países de América Latina, que aparece un sector medio que desplaza el movimiento popular emergente y se impone por sobre este movimiento liberador, ¿no? Y eso se nota en las creaciones artísticas. La gente empieza a plantearse los temas de las estéticas, que las vanguardias artísticas, que los tipos de discurso, que el uso del audiovisual, que el uso del espacio se ve modificado por las pantallas, ¿no? Y eso entonces genera un discurso también, un híbrido muy potente. Y yo siento que estamos en una corriente híbrida, también a partir de esto, un mundo globalizado, ¿no? Que pretende romper nuestras raíces, que busca destruir nuestras raíces. Y ahí estamos enfrentándonos entre aquellos que decimos, no, si también tenemos acceso, podemos usar los audiovisuales, pero no podemos perder nuestro discurso, ¿no? O que tenemos que ser capaces de encontrar ese equilibrio, en que los medios no son el fin, sino justamente un medio, ¿no? Es decir, la internet, la computadora, las pantallas, las cámaras, son un medio, no son un fin, ¿ya? Para las generaciones actuales se han constituido en un fin. ah, tenemos un televisor, tenemos una cámara, integrémosla al evento para que a la expresión teatral, que la pantalla crezca, en fin, los sonidos, la computación, ha vuelto loco a todo este mundo, ¿no? Y muchas de estas generaciones entonces construyen un discurso híbrido que, claro, hablan de lo social, pero desde una perspectiva ya diferente a la que empezamos a hablar nosotros, ¿no? Y no hablar, claro, y hablar de eso sí quizá llevaría más de un año, pero fíjate, también ahí lo interesante es que quizás ante el mismo problema de siempre, que es la desigualdad, la injusticia, todo esto, ahora hay más recursos, esas herramientas que tú decías a lo mejor se han exponenciado, la necesidad sigue siendo la misma, pero a lo mejor ya no hay una sola respuesta, sino millones de experimentos. Y cada uno puede ser válido dependiendo de la manera. Yo no lo niego eso. Uh-huh. Solo que lo que digo es que, por ejemplo, los grupos hoy día están tan preocupados desde la perspectiva de lo estético que de construir textos en buenos, maranzade o qué sé yo, europeizante, no se sienten convocados por la realidad que se cruza en cada país, ¿no? Y en cada país en este minuto de América Latina, a mí no me cabe la menor duda que la brecha de distancia entre la pobreza y la riqueza ha crecido enormemente. En el caso de Chile, hoy día los ricos son menos, pero son cada vez más lejanos. Los pobres han crecido enormemente. Y es el caso también de México, sin duda, o del propio Brasil. Aparentemente ellos están creciendo muchísimo y van en camino a ser la tercera potencia, si no es que... Bueno, pero es el país con mayor desigualdad en América Latina. Pero entonces Brasil. Es que estas nuevas generaciones, ese tema lo soslayan. ¿Me entiendes? Pueden hablar de la pobreza, pueden hablar del mundo social deprivado, deprimido o explotado, pero queda relegado a un tercer plano en términos de preocupación, porque la preocupación es más bien el formato o el modelo que se va a usar para exponer el tema. A mí me gustaría pensar que no se está perdiendo la batalla, sino que simplemente hay un reacomodo de fuerzas, quizá. Pero, claro, te entiendo. Digamos, ustedes del siglo anterior, por así decirlo, ¿qué les tocó ver otra cosa? Y la comparan con lo que está pasando ahora. Deben estar ustedes preocupadísimos, ¿no? Me imagino. O sea, lo que a mí me preocupa que en cierta medida nos sigamos convirtiendo en cómplices del incremento de la pobreza. O sea, yo no digo que nosotros nos tenemos que hacer cargo, ¿no? No, es una quienes se tienen que hacer cargo en la sociedad como un colectivo, ¿no? De que esto nos siga creciendo, ¿no? Yo no me niego al uso de las tecnologías. No me niego a nada, a la televisión, a nada, no me niego a nada. Lo que sí me niego es a negar la realidad brutal en que estamos viviendo. Bueno, claro. ¿Me entiendes? Entiendo. ¿Ya? Entonces, y por eso es que sigues acá. Que y sigues por eso acá, sigo y acá. Quieres ir a Venezuela ahora y claro, uno sigue dándole, ¿no? Porque siento que... y claro, también aquí hay otro detalle, entre paréntesis. Un detalle que tanto las dictaduras de América Latina liquidaron a un sector social importante. Mataron a los líderes, cortaron el cordón umbilical entre los políticos, lo social y lo cultural. Dejaron quedó a la deriva el mundo social, ¿no? Como en el caso de Chile, por ejemplo, fue truncada una generación, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que las generaciones que vienen nacen en el más absoluto desamparo político. ¿Me entiendes? Estas generaciones actuales no han tenido ni tuvieron la suerte que yo tuve, ¿no? Entonces, ¿Te parece si escuchamos una canción más? Dele, y regresamos a cerrar. De pronto esta canción que sigue tiene que ver con lo que estamos hablando y nos va a llevar una palabra que a mí me da mucha, no sé, siento que puede ser muy poderosa, pero también muy, muy precaria. Vamos a escuchar la canción y estamos de vuelta para cerrar esta charla con Víctor. Dele. Si me dijeran piden un deseo. Preferiría un rasgo de nube un torbellino en el suelo y una gran ira que sube un barredor de tristezas un aguacero en venganza que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Si me dijeran, pide un deseo, preferiría un rasgo de nube que se llevara lo feo y nos dejara el querubín, un barredor de tristeza. Un aguacero en venganza que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Un barredor de tristezas, un aguacero en venganza que cuando escampe parezca de nube de Silvio Rodríguez. Víctor, ¿cómo ves? ¿Qué te parece esta canción y esta palabra? Que no hay que tenerle miedo, la esperanza. Bueno, y para eso es lo que seguimos trabajando, ¿no? Para que después que estas nubes desaparezcan, que están cruzando nuestros continentes, desaparezcan y pueda aparecer la esperanza. Pero la única manera de que pueda aparecer esta esperanza es primero creer en ella. Hacerla cada día y hacerle lo cotidiano, claro. O sea, luego de eso sentir que a dónde uno coloca sus sentidos, ¿ya? su vida, ¿ya? Y vivimos momentos de mucha confusión, de mucha el pacto de Goethe funciona a mil. El de Fausto, el de la venta del alma al diablo, está funcionando, pero a mil, y el sistema sabe hacerlo bien. Entonces, yo creo que tenemos que reaprender a vivir en este espacio. Y si sentimos que la esperanza es parte de nosotros, bueno, tenemos que vivir para esa esperanza también, porque si no, nos convertimos en meros consumidores y aparentes luchadores. La última pregunta, Víctor, y espero con esto no mezclar todo y confundir la cuestión. ¿Qué sucede cuando uno da su vida y su esperanza y vaya, parece que del otro lado, ya sea porque está vendida el alma al diablo o porque el sistema es muy inteligente, del otro lado pareciera que la gente no quiere dar su esperanza a eso, quiere dar su esperanza a otra cosa o tiene que luchar por otra cosa, ¿no? Por la sobrevivencia. Yo no sé si estoy volviendo al punto de arranque y estoy confundiendo todo o por dónde iría la cuestión. No, yo creo que son principalmente nuestras ansiedades las que entran en conflicto. Mi ansiedad sería ya haber resuelto el tema de la lucha social. Exacto, creo que por ahí va. Mi ansiedad es que ya se haga por fin la voluntad de todos en esta tierra, ¿no? Pero esa ansiedad también choca con las ansiedades del sistema, que el sistema no quiere que yo haga realidad mis sueños. y para eso el sistema sabe que quienes tienen que hacer realidad estos sueños es el pueblo, ¿no? Por lo tanto, a ese pueblo lo envenenan, lo enceguecen, lo enmierdan, y uno está metido dentro de ese pueblo. Claro, de entrada no habría que separar, ¿no? Como que claro, uno no es parte de, claro, de ese pueblo. Pero entonces es tener pasión, pero también más que calma, pasión, calma, más humildad. Que pasión. ¿Cómo vamos arropando esa esperanza? O sea, yo creo que más que pasión, porque la pasión puede ser un discurso muy pequeño burgués, ¿no? Yo creo que más que pasión, conciencia. Conciencia. La conciencia social, la conciencia de por qué y para qué, ¿no? Lo otro es la fuerza para sostener esa lucha, esa conciencia. Y bueno, también la pasión para alimentarla diario. Pero si tú solo vives de la pasión, solo vas a vivir para conseguir lo que el sistema quiere, que es lo que nos presentan los gringos en sus películas. Puros sujetos que viven de pasión, héroes que viven de pasión, pero que vuelven después que viven su pasión, vuelven al redil, ¿no? Entonces yo creo que más que nada es conciencia, estudio, perseverancia, lucha. Y eso lo tenemos que hacer entre ambos, entre todos. Entre los más que se puedan. Claro, es nuestra tarea. La formación, la capacitación y el perfeccionamiento. Cada vez ser mejores, ¿no? Que tú seas el mejor locutor que tengamos en el continente. No para que seas el mejor, sino que seas el mejor comunicador. Yo no sé si el mejor, pero por lo menos estarle echando todas esas ganas. Y en ese camino, cuando uno está echándole todas las ganas, está intentando ser el mejor, vaya, tampoco que se trate de ser el mejor. ¿Y por qué? Porque nuestro pueblo, como dijo el Che Guevara, se merece lo mejor. Claro. Víctor, algo más. Y para último, decirte que a veces, por muy pequeñitas las acciones que uno haga, porque los entepolas son una gota de agua en esta historia, ¿no? Un granito de arena. Pero lo importante es que nosotros, y también lo dijo el Che, en cualquier lugar que hagamos esto, tenemos que ser capaces de darle la fuerza y el impacto que tiene que tener. Porque el enemigo es mucho más poderoso que nosotros. Y tenemos que romper el circuito de la incomunicación, ¿no? Tenemos que romper el circuito de la censura. Y para eso, hacer cada día mejor, mejor y más fuerte nuestra fuerza para la función que tenemos que cumplir en esta tierra, que no hay otra tierra que esta. Bueno, Víctor, muchas gracias por compartirnos tu palabra, tu arte, tu esperanza. Me dio mucho gusto esta charla. Nos estamos saludando a todos desde el sur de Bogotá. Es inicios de agosto del 2013. Muchas gracias por todo, Víctor. No, a ti y a toda la gente que de una u otra manera nos ha escuchado. Agradezco el espacio y te agradezco a ti el afecto con que me recibes, ¿no? Muchas gracias. Y espero que ojalá podamos hacer alguna red con la gente que escuche. Pueden escribir, compartir. ¿A dónde es que puede escribirte la gente, Víctor? Mira, yo estoy también metido en esto de las tecnologías, así que hay un Facebook ahí que está con mi nombre, Víctor Soto Rojas. Ahí se me ubica y ahí estaremos al habla. ¿Y quienes no tienen Facebook o están a disgusto con él, habrá algún correo electrónico? Sí, el victorsotorrojas@gmail.com. Listo. Víctor, en Cuernavaca, y con eso ya me gustaría terminar, en Cuernavaca, Morelos, de donde es uno, hay un grupo que en una de sus canciones dice que el buen camino es nuestro destino. Vale. El buen camino es nuestro destino, Víctor. Gracias por todo. Hasta pronto.